Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este polirrubro ecléctico de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 213, nuevamente flotando en el éter interdimensional de la temporalidad espacial. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy como siempre en vivo desde Japón, pero a través de otra dimensión, o sea que está en realidad sentado en su casa, pero ahora en este momento, mientras ustedes están escuchando, está en Japón, quizás subiéndose a algún lugar o bajándose de algún lugar o acostado en alguna cama, claro, o sentado en algún asiento. Quizás me morí y no llegué a Japón. Y todo o quizás en un avión que se podría o no haber estrellado en algún punto, claro, del viaje. ¿Cómo estás, Nico? ¿Vivo o muerto? No sabemos. Es el Nico de Schrödinger. Pero en este momento, en el momento en el que grabamos, estoy bien. Estoy tan bien como en el capítulo anterior, porque estamos grabando como 10 minutos después. Y nada, acá estamos en un lunes feriado todavía. No queriendo llegar al martes no feriado, porque eso sería una patada en la pija importante. Sí. Pero sí, bueno. La inevitabilidad del tiempo es un problema que deberíamos ver de trabajar para resolver y que sea eternamente lunes feriado, sí, o eternamente un fin de semana y así alegrarnos las vidas indefinidamente hasta el fin de nuestra existencia, que no llegaría porque el tiempo estaría detenido. Okay. Pero bueno, sin desviarnos más del curso natural de la historia y el tiempo que nos promete este episodio, vamos a arrancar por el principio, como todas las semanas lo hacemos, diciendo qué estuvimos jugando durante la semana. Y aquí estamos en el downloading o en los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. Y tenemos uno cada uno, así que habrá que ver, tiramos una moneda al aire. ¿Quién arranca? El señor Nicolás. Bueno, el hijo seca, ¿no? Bueno, está bien, arranco con el... No, era al revés, pero no importa. Continuando en mi incursión sobre qué carajo puedo jugar que no tenga tanto que ver con los juegos con los que estamos hablando en agosto, porque es todo un quilombo de tiempo-espacio. Decidí mirando así a ver qué carajo puedo jugar. Miré así para abajo y era Captain Toad Treasure Tracker, que está acá abajo de un montón de quilombo, pero se ve la esquinita. Bien. Y dije, eso fue suficiente para decir vamos con esto. Claro. Al punto que ni siquiera tengo conectado el HDMI de la Wii U a mi tele, pues mi tele es una verga que solo tiene 3, cuando mi anterior tele, que era entre comillas peor, tenía 4 HDMI. Pero bueno, dije, igual lo puedo jugar con el Gamepad. Y me puse a jugarlo con el Gamepad y fue como, qué lindo que se ve este juego de la concha del pato, qué bien que se controla este juego de la concha del pato, qué bien que está en los diseños de niveles, la concha del pato. Aguante todo Nintendo, yupi. Y nada, avancé un cacho, había dejado el juego donde lo comenté hace mil trillones de años ya, sobre todo para comentar esto. Ni siquiera me acuerdo dónde fue que lo había dejado. Justo después del boss de la lava que hemos visto en todos los trailers y todo, esa serpiente loca, whatever, dragón, lo que sea. Y bueno, nada, es como que hay un nivel que es medio raro, que es como una especie de interludio, que me recordó un poco a los interludios de los Shovel Knight, porque vas caminando para adelante y de golpe te sentás en una fogata y pasa un pájaro volando, que es el que se llevó a Toadette al principio del juego. Sí. Y es como, bueno, gracias por recordarme la historia del juego, el profundo lugar para el cual estoy resolviendo puzzles, pero bueno. Y continuando, desde ahí empecé a tener interacción con niveles que tienen otros tipos de desafíos que antes no tenía, como partes abajo del agua, cosas que tenés que medio destapar para que salgan a flote cosas y me revelen cómo interactuar con un segundo nivel que estaba por afuera del agua, digamos. Y nuevos elementos interactivos de distintos tipos. La verdad que me encanta cómo diseñaron todos estos, estos niveles, y no entiendo cómo hacen tan bien la progresión de dificultad, porque cada uno es como un poquitito mejor, más complicado que el anterior, ¿viste? Es como que la tienen recalada los monjas, y no sé cómo mierda hacen, pero... Pero me encanta. Asumo yo que debe haber tenido una buena cantidad de playtesting ese juego. Sí, capaz que los diseñaron todos y después los fueron rateando en dificultad, ¿viste? No sé cómo hacen. Pero bueno, sí. O sea, igual tenés que introduciendo las mecánicas de a poco también. O sea, no es que esto va así el tuntún. Pero nada, también hay un par de niveles que son medio homenaje a cosas de lo que es Mario 3D World, obviamente, que de ahí sale todo esto. Y tenemos uno que me costó un par de pasadas, que no es tan terrible porque te dan una vida si llegas a una parte a la cual es fácil llegar. Pero bueno, es como uno de esos niveles que tenés que ir para adelante y se van cayendo todos los bloquecitos, ¿viste? Que estás como flotando en el aire y cada vez que pasas por uno se cae. Esos que parecen como una especie de coso como de esponja que cae y se regenera. Entonces es como que tenés que ir recorriendo el camino y evitando enemigos en ese camino, y para agarrar todos los diamantes, que recordemos en este juego tenés que juntar 3 diamantes y la estrella del final, para agarrar todos los diamantes tenés que parar en algunos lugares que no se caen y hacer alguna acción medio loca. En uno de los casos tenés que agarrar un turnip del piso, un nabo, digamos, del piso. Sí. Y tirárselo al diamante, porque cuando le tirás un objeto a algo, lo agarrás. Mira. Es como cuando tirabas un caparazón en el Mario, que si le pegas una moneda, la agarrás. Sí, de la misma forma. Y es como. Es interesante porque, como no puedes saltar, es como que llegás a un descanso donde hay un. Para agarrar ítems del piso, de así, nabos, y hay un diamante enfrente. Y no llegás a saltar porque está separado por un gap. Entonces, no llegás a pasar, digo. Entonces tenés que pararte en el coso que se cae, tirar el nabo rápido y pegar una vueltita rápido. Y como que es medio jodido esa parte. Y después de eso hay un speed boost, también de los del Mario Land. Mario World. Sí, el Mario 3D World. Que son esas plataformas que tienen como un rombo que cuando las tocabas salías disparado para adelante. Claro. Y tipo, es la única forma que tenés para pasar. Y después de eso tenés como pasillos de un solo casillero. Entonces tenés que ir como maniobrando las chapas para no caerte. Sí. Y esa es la parte final del nivel. Y siendo un nivel que no tiene checkpoint, vas a probarlo un par de veces casi seguro. Sí, recuerdo, no me acuerdo ahora exactamente si había en los niveles de Toad del Mario 3D World algo similar, o si era uno de los niveles del Mario 3D World puntualmente, pero recuerdo que había un recorrido similar en uno de los niveles, ese de los 3 carriles, o eran 3 o eran 5, donde vos tenías los speed boost y tenías que ir saltando de uno a otro con, creo que era en los niveles comunes, porque sí tenés que saltar, seguro que sí. Me parece que sí, porque tenías que saltar porque estaban no solamente en distinta posición horizontal, sino que también estaban a distinta altura verticalmente. Entonces tenías que ir saltando de uno a otro. La verdad estaba muy bueno, pero bueno, también era una situación similar a esta. Era uno de esos niveles cortos que no tiene checkpoint en el medio y era como, bueno, tenía que hacerla de una y es como... ¡Ah! Y es así, medio a la fuerza bruta. Sí. Pero nada, la verdad es que la inventiva que tiene este juego, la estética super cute y los gráficos, que la verdad que son ridículamente hermosos, como que lo jugás y la estás pasando bien inmediatamente y es como todo simpático y adorable. Pregunta. Sí. En algún momento, la cámara vos la podés manejar tanto manualmente como dejarla bajo control automático del juego, o vos tenés que estar reajustando todo el tiempo la cámara. Es parte de la gracia que tengas que reajustar la cámara, porque tenés estos escenarios tipo dioramas que si no los girás, claro, no vas a poder ver todo. Está no solo basado en el Mario 3D World, sino en el 3D Land también, que tenía eso en la 3DS, que tenía puzzles que jugaban con la percepción 3D y vos lo veías y parecía como una de esas cosas medio Lego Chrome, que era como una plataforma que hacía alguna figura medio rara pero comprensible, y en realidad era que si le prendés el 3D veías que algunos bloques estaban adelante y otros atrás. Entonces cuando girabas la cámara, si lo estabas jugando en 2D, cuando girabas la cámara podías percibir la totalidad del espacio. Claro. Eso se traslada acá en lugares ocultos que suelen estar indicados con, no sé, quizás se asoma un cachito de una puerta y te das cuenta que hay como una manivela o algo que lo apretás y hace que suba una especie de ascensor o claro, se abra una compuerta o algo así. Como decía, había uno que estaba bajo el agua, que empezás abajo el agua y hay como plataformas que tienen como una especie de manija que parece que se tira para afuera en la misma forma en la que agarrás nabos del piso, que uh-huh, digamos que es el saltar de todo es ese, porque como no puedes saltar tenés que agarrar y arrojar objetos, digamos. Ah, ok, bien. Entonces nada, es como que vos tenés un tubo que sube al nivel de arriba. Cuando subís al nivel de arriba te das cuenta que girando la cámara puedes mirar para abajo y planear dónde tirarte para caer arriba de esas plataformas, levantar esa especie de manivela y eso hace que empiecen a flotar y te habilita un camino arriba y a veces revelan abajo algún secreto como un tubo que iba más para abajo o alguna cosa así. Entonces vas como jugando con la cámara, subiendo y bajando de nivel. Se juega mucho también con eso, con desde dónde te tirás a dónde, porque después no vas a poder subir de la misma forma porque no puedes saltar. Claro. Entonces como que todo el nivel tiene como un flujo óptimo, digamos, en general. Y casi siempre los secretos están afuera de ese flujo óptimo. Y en algunos casos, si activas algo, como que desactivas un camino que no podés tomar más. Entonces tenés que resolverlo en cierto orden el nivel para agarrar todo. En general son cosas no críticas. En general los diamantes casi siempre puedes dar todas las vueltas que quieras para obtenerlos. Pero si tenés, no sé, un... A veces hay un Toad escondido en alguna parte del nivel que si le hablas te da una vida. Y ese puede que no sea fácil de obtener y tengas que asegurarte de resolver el nivel en cierto orden. Y tipo, no levantar una plataforma hasta que no hayas pasado por un lugar, pues no vas a poder acceder a lo que estaba abajo de la plataforma. Ponele. Cosas claro, así. Pero bueno, nada, está muy muy bien diseñado, como decía. Desafiante, interesante. Si obtenés todas las gemas, siempre es más como te sentís más como un mejor sentido de obtuve algo, ¿me entendés? Y nada, son solo 75 niveles, como ya hemos discutido, pero la verdad que me parece bastante satisfactorio y lo vas jugando en sesiones cortitas y siempre puedes revisitar los que te faltó algo. Y tiene eso que he dicho que no me parece tan bueno que lo hagan así, pero sirve. Cuando terminas un nivel, te revela un objetivo secreto, que a veces lo cumplís de una y a veces no. Por ejemplo, en este que era todo ir para adelante en esas plataformas que caían, hay varias partes donde puedes usar los nabos para bajar a los enemigos que rebotan. No me contagies el bostezo, la concha de tu madre. Esos enemigos que rebotan, que son como las los bichitos... No me sale... los Shy Guys. No, los bichos como... No me sale. Como Cocomiel, estos bichos. El bichito de luz. No. Los, luciérnaga. No es una luciérnaga de Cocomiel, la concha de tu madre. Es un... Vaquita de San Antonio. Sí, eso. Gracias. De nada. Bueno, esos bichitos, ¿te acordás del Mario World? Ah, que iban sí, saltando, que aparecen en esos niveles, más que nada. Sí, están sí, ahí sí. Y... los puedes esquivar bastante fácil, pero tenés que timearlo. Y timear cuando algo se te cae abajo los pies es más difícil. y hay partes donde es medio tricky. Entonces es como que tenés que... o sea, como que se van cruzando dos filas así a la vez. Como intercalando, ¿no? Y si no los esquivas medio en zigzag en una plataforma que se te va a caer, que es medio complicado, por ahí te golpean. Entonces te dan para que les arrojes objetos y los bajes. Y el objetivo secreto de ese nivel, por ejemplo, es no bajar a ninguno. Y pasar... o sea, terminar el de nivel hecho, sin matar claro, a ninguno de los enemigos. Y yo honestamente pensé que el objetivo del nivel iba a ser agarrar todas las monedas que hay en el camino. Porque hay algunas que si las querés agarrar tenés que arriesgarte un cachito. Entonces yo iba tratando de hacer eso. Terminé el nivel y me dice, no tenías que matar a ninguno. Y había matado a uno. Y es tipo, la concha de tu madre, digo. Es como que por ahí estaría bueno saber eso de antemano. Pero a la vez es como que al hacértelo después le agrega una rejugabilidad que está medio impuesta, ¿no? No es automática, no es... Claro, sí. O sea, es debatible qué tan copado es, por ahí si terminaras el juego y al final de todo te dice, te agregamos estos objetivos, es otra cosa a nivel percepción. Pero también es como que cuando te sale de pedo, es como, ah, mira, lo hice más el nivel todavía de lo que pensaba. Así que tiene su lado positivo. Su pro y su contra. Sí, pero bueno, nada, hermoso el juego y vos creo que no lo jugaste, te lo sigo recomendando. De última vez te lo puedo prestar si no estás seguro si comprarlo. Pero nada, está muy muy zarpado. Muy bien, bueno, yo por mi lado también, viendo el tema de la temporalidad y todo eso, agarré y me empecé a recorrer mi lista de Steam y me empecé a fijar en cosas que tengo ahí y que no había empezado nunca. Y de repente me encontré con esto, que está mal escrito acá, porque va con I latina, ahí está. Se llama Valdi's Story Abyssal City. Es un juego muy chiquitito, un juego indie, que está desarrollado por dos personas, que de hecho son pareja, ellos dos, por Ryan Ramsey y Carolina Moya. Son dos chavones que forman, ya te digo cómo se llama el coso este, Endless Fluff. El juego salió de un Kickstarter, y para describirlo muy brevemente, es un action RPG Metroidvania. Es así, lisa y llanamente, porque tenés, es un side-scroller 2D, donde vos tenés todo el aspecto, digamos, la configuración de Metroidvania, donde vos tenés distintas habitaciones, distintos cuartos y qué sé yo, y los personajes son, tienen niveles, tienen habilidades, tienen magia, tienen ítems, tienen fragmentos de armadura, etcétera, etcétera, y cada uno tiene un gameplay diferente. Por el momento solamente estoy manejando a un personaje, que vendría a ser como un monje por el set de habilidades que estoy viendo que tiene. No, tiene las manos limpias, o sea, no tiene ningún arma puesta, sino que simplemente pega con las manos. Tiene un sistema de combos bastante simple, nada del otro mundo, pero lo principal es el tema de la investigación, la exploración y qué sé yo, dentro del juego este, y estaba, la verdad que está bastante bien hecho. Visualmente, para hacer, justamente yo me enteré hace un ratito cuando estaba buscando para qué plataformas había salido, está solamente para PC y para Mac, pero ahí fue recién donde me enteré que está hecho por dos personas, y la verdad que visualmente se ve bastante bien. Tiene una estética así medio como los Nenoroid, no sé si los viste alguna vez, que son como unas figuritas así medio chibi, super deformed. Yo recordaba esto y estoy revisando screenshots ahora a ver si era el que pensaba y si lo es. Y nada, sí, visualmente son medios SD los personajes, digamos. Y lo que sí tiene, parece competente el arte, y recuerdo haber visto trailers y eso que parecía bien animado también. Sí, las animaciones la verdad que están muy muy lindas, son muy limpias también las animaciones, se entiende muy claro lo que está haciendo cada personaje. Lo único que diría que tiene, que para mí juega en contra, es que los fondos son, vos los ves y como que, aunque artísticamente estén bien hechos, digamos, no me parece que funcionen tan bien en un juego tile-based, digamos, con mosaicos, o sea, hecho con mosaicos. Porque entiendo a qué te como referís. Que se vuelve medio monótono. No sé, cuando ves un montón de ladrillos juntos y eso, los patrones son muy reconocibles, como que no está bien pensado para ser dispuesto de esa forma, digamos. Sí. Y también es como que la figura y el fondo no se destacan bien. Eso es una cosa que veo muy común en los juegos cuando es hecho por independientes, y es, o sea, es una crítica muy visual y particular, o sea, el juego puede andar perfectamente igual, ¿no? Pero, me recuerda un poco a las plataformas y todo el Braid. No sé si te parece. Sí, pero sí, tiene una estética similar, sí. El tipo de iluminación, el tipo de, digamos, de patrones que usa y todo eso me recuerdan un poco al Braid. Y como dije en algún momento, todo el mundo decía que el Braid era hermoso y yo lo veía y decía, esto es vomitivo. Este me parece que tiene mucho más mérito que el Braid, pero me parece que tiene un poco de ese mismo problema de que el fondo parece estar al mismo nivel que la figura, ¿no? De los, sí. Las paletas de colores que manejan. No sé, es una. Hay una disposición artística, digamos, de que el fondo siempre tiene que ser más desaturado, ¿no? Más como. Sí, apagado. Y eso te hace Para justamente poder resaltar al personaje, claro. Y qué es lo que, digamos, en esencia te tiene que llamar más la atención. Sí, y se basa un poco en realidad en una representación de la realidad, de que vos hacia más lejos ves menos preciso, digamos. También, que sí. Es el efecto Doppler, pero eso es otro tema. Bien. Pero bueno, lo copado que tiene, y esto me pareció una, la verdad, un buen manejo en cuanto a mapeo de controles y en cuanto al tema de habilidades y qué sé yo, vos apretando cualquier botón del direccional, o sea del D-pad, uh-huh. más el gatillo derecho, vos podés activar los shortcuts de magia, y cada dirección es una magia distinta. La verdad que eso está bueno, porque asumo yo que no debes tener demasiados spells. Por ahora, de hecho, yo tengo 4, o sea, uno en cada dirección, que son, digamos, los spells básicos con los que viene el personaje, sí. Que es uno de curación, uno de velocidad, uno de defensa y uno de ataque, creo que es. Y ahora lo único que hicieron fue darme una segunda tanda de 4 spells, que son esas versiones, pero de hielo. O sea, por ejemplo, si yo aprieto para abajo, en vez de tener un buff de velocidad como tenía con la primera tanda de spells, ahora puedo poner una especie de pilar de hielo que me sirve para saltar encima de ese pilar y llegar a lugares más altos. Por ejemplo, si hago hacia la derecha, tiro como una especie de rayito de hielo que congela un enemigo. Entonces, me parece que no se va a desviar demasiado, digamos, no va a tener demasiada variación, pero van a ser como subversiones o versiones elementales de cada uno de los ataques básicos mágicos que tenés. No sé si voy a poder cambiar de personaje, porque realmente jugué poco, habré jugado una hora y media, y es como recién estoy terminando la parte de la introducción, sí. Donde terminas los tutoriales, te muestran movimiento de personaje, qué sé yo. Sin embargo, a pesar de que recién voy una hora de juego, ya me enfrenté a 2 jefes, o sea que bien. Es como el jefe del tutorial y el primer, digamos, jefe posta, donde primero te caga palos un par de veces hasta que entendés más o menos cómo mecánicamente funciona el chabón y decís, ah, bueno, ok, viene por acá. Y después, bueno, en cuanto a equipamiento, tenés las clásicas, tenés armadura, accesorio, no sé qué otra cosa más, y tenés algo que se llama familiar, que es como una especie de summon, donde tiene un timercito, o sea, vos lo podés llamar, es como un assist, funciona muy similar a un assist, vos lo llamás, viene en este caso es una especie de perro, viene, tira un ataque y después se va, y tenés un cooldown que tarda unos X segundos. Lo bueno es que no te consume ningún recurso. Simplemente tenés un cooldown de X cantidad de segundos, que no sé si a medida que vas subiendo de nivel eso lo vas a poder ir reduciendo, o si simplemente, porque sé que tenés varios slots, o sea, perro ocupa un solo slot, yeah. Y tenés como varios para seleccionar, entonces no sé si cada uno tendrá un cooldown distinto. Asumo que sí, seguramente dependerá del tamaño, de la fuerza del ataque o lo que sea. Y el perro ese, digamos, actúa como proyectil, donde va, pega y se va, o no, es como el típico assist de los juegos de pelea, viste, que viene medio del borde de la pantalla, cae, hace una animación de ataque y después se va. Claro. O sea, literalmente es eso, es un assist hecho y derecho. Pero, es como que vos lo casteás, puedes seguir moviéndote y está en ese lugar atacando hasta, claro, que termine, o sea, y se va. Vos lo digamos, no es que lo casteás porque es instantáneo, pero cuando vos apretás el botón, el perro cae en el lugar donde vos estás parado. Y si vos te movés, el perro va a hacer el ataque desde donde está parado. No es que se mueve con vos y cuando vos ataca, sino que es una acción única, instantánea, básicamente. Me recuerda el uso de Rush, el perro de Mega Man, digamos, en el Mega Man 7. Seguro que en los viejos también estaba, pero en el 7 es donde lo vi por primera vez. Que vos, además del que viste en el Smash, de que saltás encima del resortito, sí. Vos tenías distintas cosas que podías llamar a Rush y aparecía y hacía algo. Y, claro. Y tipo, si no lo aprovechabas, se iba, listo. O sea, por ahí se convertía en una plataforma que volaba un cachito y te parabas encima y ibas volando un cachito y después se iba, que duraba por lo que duraba un meter. Un lapso de tiempo, claro. Y igual que en el Smash, si no estás al lado cuando caes, como que se va, se dismisea. Sí. No. Sí, es similar. Bueno, la verdad que por ahora no. Bueno, tenés el típico árbol de habilidades. Y además, algo que está bueno es que tenés un poquito más de control. Son 4 stats básicas del personaje: fuerza, inteligencia, agilidad y suerte. Cada nivel te da un punto, que lo puedes asignar a cualquiera de esos 4. Y te da un punto de skill, que puede ir a parar a un árbol ofensivo, defensivo o mágico. Son los tres árboles que tiene, por lo menos este personaje. No sé cuando me encuentre el resto, si es que voy a poder cambiar de personaje o sigo jugando siempre con el mismo. Creo que hay dos personajes. Más allá de que el arte promocional muestra dos, me parece saber que puedes jugar con una tipa rubia, no sé. Una. Sí, yo estoy jugando con un chaboncito de una espada. Una espada un toque grande. Pero sí, la minita la vi porque tipo arranqué con la minita y fue como, no tiene espada. Empezar de vuelta. Claro. Y agarra el chabón de espada. Pero bueno, nada, eso. Por ahora, la verdad que me está divirtiendo bastante. Tiene, por supuesto, el gating típico de los Metroidvania, de tipo, vas corriendo así, te encontrás con una puerta roja y te dice, esta puerta necesita la llave del demonio. Y es como, bueno, no tengo ninguna llave, así que me voy a ir por el otro lado. Y te vas por otro lado. Lo que sí encontré, por ejemplo, es una habilidad que te permite manipular una especie de cristales locos, que esos cristales lo que hacen es abrir puertas durante determinado tiempo. Y no sé todavía cómo sentirme al respecto de la decisión que tomaron cuando vos habilitas esos cristales. Porque vos, una vez que, digamos, accionas ese cristal, te aparece un contador en la esquina superior derecha de la pantalla. Un contador literal con segundos, diciéndote te quedan tantos segundos. Entonces empieza a contar para abajo. Por un lado me parece que está bueno, porque te ponen, digamos, exactamente cuánto tiempo tenés para llegar. Por el otro lado, no sé si está muy copado, porque te puede generar un poco de ansiedad el hecho de ¡ah, no llego! Y te equivocás. Y si no llegas a tiempo, es una paja. Todo lo que es time-based en los juegos, si no está bien diseñado, puede ser un garrón. Por eso yo, en lo personal, siempre prefiero cuando son a través de otro tipo de cues y no un contador literal en pantalla. Tipo, por ejemplo, hace ticks, los clásicos ticks que hace tac, tac, tac, y cuando está quedando sin tiempo empieza tac, tac, tac, tac, tac. O sea, como que te queda cada vez menos tiempo, sí, igual, pero con un... Igualmente convengamos que al hacerlo por tiempo te estás autoimponiendo diseñarlo re bien, o va a ser una patada en los huevos para los jugadores. O sea, sí. Y si sí, eso es un cierto. Equipo de dos, quizás hay mejores formas. Pero bueno, hay que ver cómo lo solucionaron. Después me dirás que también te fue con eso. Sí, por ahora me topé con una sola que literalmente me costó 3 intentos. No fue en la muerte de nadie. Pero de vuelta, hay que ver qué tan repetidas están esas puertas a lo largo de todo el juego. Y si está bien medido el tema del tiempo o no. Por supuesto que también depende de qué tan ducho estás con las mecánicas, el tema de acostumbrarse al salto. Y ahora, por ejemplo, justo antes de grabar, me habían dado lo que es el wall jump. Entonces ahora ya sé que puedo saltar por las paredes y qué sé yo. Hay que ver eso también como influencia, cómo responden los controles y todo lo demás. Por ahora no tengo grandes quejas de los controles. También cabe decir que estuve jugando con el control 360 y el control 360 es cáncer, así que no. Okay. Porque para este juego realmente necesitas, en algunos lugares necesitas precisión posta y es como no. Porque sobre todo no se puede, necesitas el D-pad. No, el D-pad lo usás para la magia, jugás con el análogo. Pero igualmente es un tema de mi control, que ya el botón A anda medio falseado y tenés que apretarlo hasta el fondo para que te tome la acción. Entonces es como, no está pasando esto. Bien, bueno, te puedo devolver el otro si te sirve, así que... Sí, me serviría. Bien. Así que bien, hemos terminado entonces con este Now Loading y nos vamos a... Espérate que perdí el documento y no sé dónde está, acá. Nos vamos a ir a la main quest de esta semana, donde vamos a charlar un rato sobre la justicia en los videojuegos. Y aquí estamos en la main quest, pero antes de arrancar la main quest porque soy un piola bárbaro, me olvidé de decir que el calendario de esta semana arranca con el día martes 27 de septiembre, donde tenemos el Darkest Dungeon para PlayStation 4 y PlayStation Vita, el FIFA 2017 para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One, el Forza Horizon 3 para Windows 10 y Xbox One, el Shantae Half Genie Hero para Windows, Play 3, Play 4, Play Vita, Wii U, Xbox 360 y Xbox One, el Sonic Boom Fire and Ice para Nintendo 3DS y el XCOM 2 para PlayStation 4 y Xbox 360. Bien. El día 30, que no sé qué día cae, ya les digo, el día viernes 30, tenemos el Azure Strike Gunvolt 2 para Nintendo 3DS y el Yo-Kai Watch 2 también para Nintendo 3DS. Bien. También el día 28 voy a estar cumpliendo años en Japón, el día 29 voy a estar cumpliendo años en el avión de vuelta y el día 1 voy a llegar a Argentina, así que... Bien. Bien. Perfecto. Bueno. Ahora sí. Sí, vos, no sé. Sí, la main quest. Bueno, la main quest, como dijimos, es justicia en los videojuegos o la dificultad justa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un artículo en Gamasutra y también de una recomendación que nos mandó el señor Sergio Suárez sobre este tema de la dificultad en los videojuegos. Y es un tema también que nosotros teníamos pendiente de hace un montón de tiempo que queríamos charlar. Sí. Es muy interesante lo que plantea el artículo de Gamasutra que se llama Why We Need Challenge o Por qué necesitamos el reto. Y es interesante lo que plantea porque hace primero la salvedad aclarando al principio que hoy en día se utiliza también como punto de venta de determinados juegos y como marketing de determinados juegos la dificultad qué tan difícil es un juego o qué tan imposible de pasar es un juego. Y después hace como una subclasificación de como si fueran categorías de juegos, lo separa en gameplay games, asset tourism, los problemas de la linearidad y el gameplay first es lo último. No, el gameplay first, o sea, y lo último que dice lo que hace es lo califica como juegos de gameplay y juegos que se basan en historia. Y después claro. Lo de otro en realidad son categorías de problemas que describe el chabón. Pero sí. Es verdad. Nada, el tipo aclara primero que el artículo va a tratar de juegos basados en el gameplay como juegos de acción y shooters, etc. ¿No? Uh-huh. O sea, no esperes que el juego, que el artículo refleje fielmente, dice como ejemplo el Firewatch, el Gone Home, el Walking Dead, el Heavy Rain, etc. Porque no. Y ahí es donde empieza a clasificar cosas y habla sobre el estado en el que los juegos salen hoy. Entre ellos propone este tema de Asset Tourism, que muestra con un screenshot de Gears of War, que básicamente dice que los juegos te ponen como condición para ganar que recorras todo su escenario. Sí. No, y nada más. Como que esa es la condición de victoria, es llegar del punto A al punto B. Y andar recorriéndolo para mirar qué lindo el escenario que hicieron los modeladores. Y el screenshot del Gears of War te muestra todas las cosas en las cuales vas a ir tomando... tomando posición, sí. Claro, cubriéndote para ir avanzando de a poco. Después habla de todas las cosas automatizadas, ¿no? De cuando muestra un ejemplo de un juego que no sé si es el de Pirates of the Caribbean o cuál era, pero que está un pirata rodeado de como 75.000 y dice Press X to slaughter hordes of enemies, ¿no? Y habla de juegos que como que te ponen esas cosas de apretar tal cosa para ganar y nada más. Y después en esa misma clasificación habla un poco de las elecciones que no llevan a ningún lado, como en el BioShock cuando te dice si querés extraer el Adam de... ¿El Adam se llamaba? Sí. De las nenitas o si querías salvarlas, básicamente, y que dice que al final del juego realmente no importa, digamos, lo único que determina es qué final te toca, pero no te cambia nada en el gameplay directamente. Claro. Ambas te van a dar Adam eventualmente y habilidades. Y como que el juego se basa mucho más en la espectacularidad y en mostrarte estas cosas que tratan de darle profundidad que no tiene. Y no en el gameplay cuando se promocionan como juegos de acción, ¿no? Sí, totalmente. Y después habla de los problemas de la linealidad que tienen que ver más con el mantener el ritmo del juego. Tipo, ¿cómo hago que algo te desafíe si tenés que ir avanzando en una progresión para poder mantener el drama vivo, digamos? No puedo matarte si eso va a interrumpir la historia que te estoy contando. Entonces, básicamente, si le pifias a un botón en el Heavy Rain, es como... nada, sigue igual, no pasa nada. Y el juego se continúa y se resuelve igualmente. Y después, por último, habla de los juegos Gameplay First como ejemplos de algo positivo, el chabón. Que dice que son los que mantienen un poco vivo el espíritu del desafío y eso. Y da como ejemplos los juegos multiplayer, más que nada. Después los juegos que son basados, los que hoy se llaman tipo run-based o match-based. Que son esos que jugás un rato y por ahí jugás una sola instancia. O jugás hasta que te mueras y empezás de nuevo, tipo los roguelikes. O los Civilization, o los XCOM, o esos tipos de juegos. Entonces dice, esos juegos es como que vos los experimentás, vas haciendo tus acciones y eventualmente los terminás o perdés y volvés a empezar. Y esos son basados en gameplay. Y también da como ejemplo los de puzzle, que uno por ahí en un coso de desafío como que no es lo primero que piensa más en dificultad, al estilo sobrevivir en un ambiente hostil o algo así. Pero da como ejemplo el de Witness, que hay mucha gente que dice que es un embole o lo que sea, pero es un juego que te pone puzzles enfrente tuyo y te dice resolvelos y suerte, digo. Y, sí, sí. Y no te da la mano una mierda, y eso en ese sentido es un desafío que depende de vos qué tan lejos llegás, por un lado, y por otro lado también tiene puzzles que son súper jodidos, súper secretos, y puzzles que están en tu cara. Entonces puedes hacer el camino óptimo, puedes hacer todo, o lo que sea. Entonces es como que sería un buen ejemplo, entre comillas, ¿no? Y nada, también dice al final que a veces cuando los juegos se enfocan mucho en el arte, terminan siendo más que nada una especie de curso de obstáculos, donde vos, de nuevo, volviendo, es como medio reiterativo con lo del asset, ¿cómo es? ¿Cómo asset era? Tourism, bueno, sí. El asset tourism, me parece, pero básicamente dice, es como que me estás poniendo obstáculos en el medio de una cosa que está hecha para contarme la historia, como el ejemplo que da es el Last of Us, solo para hacerlo un juego, tío. Sí. Entonces es como que el gameplay puede ser competente, ponele, pero se nota que no es el foco tampoco. Esas son todas las cosas que cuenta. Y después da al final una quote de un libro que me parece bastante copada, que no la leería entera tampoco. Lo que me importa, lo que me parece que es interesante, es lo que está al final, que dice: el gameplay es inherentemente abstracto. No hace ningún tipo de state de exposición sobre el amor verdadero o lo importante, o la amistad, o tampoco plantea una historia en un futuro distópico, o es relevante para otros tipos, para comparar con otros tipos de arte, dice. Lo importante y lo lindo de los juegos es lograr que el jugador mire cómo funcionan las mecánicas internas del mismo y las resuelva, dice. Y eso es lo que el chabón dice que los juegos están medio perdiendo hoy en día, ¿no? Como que sí. Hay que dejar de tratar de imponerle tanto la cinemática y todo eso encima y buscar más. Ni siquiera habla de la diversión, que hay gente que habla de eso, ¿no? Sino de el juego en sí, el no la parte de video, sino la de juego. Sí, la parte lúdica. Sí, pero bueno, ese es un resumen así más o menos. Sí. Está bien. Pantallazo. Está perfecto. ¿Cómo te parece que lo podemos empezar a desarmar un poco? Digamos, para empezar, creo que juegos con buen balance entre historia y gameplay hay, pero si te fijas, es como que la mayoría de los que lo resuelven bien los tienen bien separados. No hay muchos que los entrelacen y logren O sea, como que la mayoría de los que tienen muy buena historia son muy llevaderos y no tienen desafío real. Porque si lo tuvieran se volverían frustrantes al toque, ¿no? Sí. Y algunos hay que tienen buena historia y tienen un desafío tan grande que es como no puedo terminar la historia y encima estoy perdiendo todo el tiempo, me aburro. Y por otro lado tenés otros que tienen el balance inverso y tienen mucho más gameplay que historia y funciona si el juego lo habilita, digamos. Yo estaba pensando un poco en las conversaciones que tuvieron muchas veces en Idle Thumbs sobre la relevancia de la muerte en los juegos. Y es como que vos ves el Super Meat Boy, en el que te morís todo el tiempo, y cuando al final te muestra todas las muertes que hiciste, como que te está demostrando cómo mejoraste en ese nivel, ¿no? Y la historia es re pelotuda, y al final del nivel siempre viene el chabón, le pega un chirlo a la mina y se la lleva. Sí, tal cual. Y es re imbécil el asunto. Por otro lado tenés el Dark Souls, por ejemplo, y el Demon Souls y todos los Souls en general, que tienen lore más que tener una historia. Tienen como un trasfondo histórico en el cual se desenvuelve el juego. Uh-huh. Y a vos lo único que te importa es avanzar y obtener cosas que te permitan mejorar y resolver la situación planteada. Es como una premisa, no una historia, más bien. Y lo que tiene de interesante es que el mismo juego reconoce cuando te moriste y te baja los stats. Y es como que te incorpora la muerte tuya dentro de la experiencia de juego. Entonces es como que el desafío recae en mantenerte vivo, porque el juego te reconoce cuando estás muerto. Mientras que en Idle Thumbs justamente decían que en el Uncharted cada vez que se muere Nathan es muy... tipo, Nathan, y al toque estás de vuelta y es como, sabes que la historia no es esa y su muerte se siente antinatural. Claro, sabes que su muerte está ahí porque los videojuegos dicen que te tenés que morir cada tanto y no porque sea una parte intrínseca de la historia, y sabes que no iba a influir en nada, vas a respawnear cerca de donde estabas y vas a volver a encarar el mismo desafío hasta que lo pases. Mientras que podría argumentar que el gameplay en ciertas settings de dificultad está bien tuneado y es entretenido y interesante, no es una situación que sea particularmente difícil de resolver. Es un tema de descubrir el camino óptimo, digamos. Recién sí. En el último Uncharted, en el 4, tenés dos o tres formas de encarar cada enfrentamiento. Y de hecho te lo habilitan en un menú para jugarlos por separado, porque se vuelve un poco más copado en ese sentido que los anteriores, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es como... Está bien que la muerte es solo una parte de todo esto, pero me parece que se relaciona bastante con estas charlas que te decía, porque es como que cuando en un juego una muerte es más relevante, es porque hay un desafío más interesante, me parece. O sea, o no querés morir porque hay una consecuencia para ello, o porque... O cuando morís, digamos, hay un reconocimiento de algún tipo de eso. Por decir una pelotudez, más allá de que era un tema más bien técnico y que me hinchaba las pelotas, en el Castlevania Symphony of the Night a mí me ponía re nervioso morirme porque era una paja hacer todo lo de pasar por todo el menú y volver a entrar. Sí. Y te ponía esa cartel de Game Over, que era como re tétrico y zarpado, y era como medio en tu cara, ¿no? Era, che, fallaste, onda. Sí. Era mucho más heavy que otros juegos, que es tipo, no sé, alguien cayendo por un coso y con un conteo, y si le pones start, como que se salva, ponele. Que era el del Mortal Kombat, por ejemplo. Que si lo dejabas hasta el final, se moría. Y era como, bueno, terminaste, tenés que empezar de nuevo todo el juego. Y eso también tenía una relevancia distinta, ¿no? Pero era medio del arcade eso. Sí. Yo, o sea, puntualmente hablando del tema de el reto en sí, creo que... y el balance que tiene que haber entre reto y narrativa, es difícil. Creo que sí, es muy difícil encontrar el balance. Pero, por ejemplo, a mí particularmente en el caso de los Souls, en líneas generales, siempre lo que me gustó, más allá del reto en sí, es que vos realmente sentís personalmente un crecimiento y una evolución tuya para con respecto al juego, puntualmente en lo que hace a gameplay y en lo que hace a habilidad psicomotriz, si querés, a la hora de tener que lidiar con distintos enemigos, aprenderte los patrones de los enemigos y todo eso. Creo que parte de la recompensa y parte de la sensación de victoria y de sentirse bien con uno mismo del juego nacen justamente de eso, del aprendizaje del patrón, de el saber reconocer un determinado tipo de enemigo y decir, ok, bueno, este enemigo probablemente lo que haga es X y Z, y cuando vos lo aproximás con una determinada estrategia en mente... Sí. Y esa estrategia se cumple, es como que la satisfacción te la da justamente el hecho de haber podido saber de antemano cómo encarar a ese enemigo y haberlo podido derrotar y todo eso. En cuanto a la historia, creo que está bueno la forma de la que lo encararon. Estoy totalmente de acuerdo que es principalmente más lore y backstory de lo que es una historia, sí. Pero creo que eso también... Bueno, pero digamos... encuadrándolo en el artículo este, como que eso le permite abstraerlo más, y el hacerlo más abstracto lo lleva más hacia el gameplay. Claro, a eso, primero iba a eso justamente, el tema de la abstracción, y segundo, también es una forma de cultivar tu curiosidad si es que vos realmente querés saber más sobre el tema. Entonces es una forma también de invitarte, medio... o sea, no, invitarte formalmente, no decirte, mira que la historia va a ser así, sino que es una forma de generarte a vos la curiosidad de, si te engancha y te interesa realmente lo que está pasando, la historia y todo lo demás lo tenés. Pero, si no, simplemente restringite a matar al siguiente enemigo que se te pone adelante y volverte más grosso y nada más. Sí, para el momento en el que esto salga ya vamos a haber hablado, todavía no hablé con vos del No Man's Sky, pero... aunque por ahora no me topé con un desafío grande, que depende mucho de cómo se generan los planetas y toda la bola, hay que ver cómo está tuneado todo. Sí me parece que hay mucho de eso también, de... hay un lore de fondo que te propone el mundo, digamos, y vos vas descubriéndolo, y eso te mantiene interesado en el juego a otro nivel. Es una conversación probablemente aparte, que tanta historia o cómo... tipo, formas de contar historias interesantes en los juegos. Pero eso en el Dark Souls como que le permite una libertad extra que quizás tenían los juegos, que también lo hemos discutido un poco, los juegos viejos, porque no tenían la capacidad de contarte la historia. Perdón, golpeé el micrófono. La capacidad de contarte la historia en el juego, entonces te lo hacían en el manual, y el juego se enfocaba en representar la parte relevante de la historia que es jugable. ¿Me entendés? Sí. Y eso le da como ese... o sea, poder enfocarse en que el gameplay esté bueno y sea desafiante, porque no necesita llevarte de la mano para... Sí, otro claro ejemplo donde el gameplay es sumamente predominante y te diría casi totalmente dominante por sobre todo el resto de las cosas que comprenden, digamos, un videojuego. En líneas generales son los juegos de Platinum. Los juegos de Platinum son, casi te diría, pura y exclusivamente gameplay, y todo lo que viene a continuación y todo lo que rodea al gameplay es, no te digo un afterthought, como se dice en inglés, pero sí creo que cumplen un rol muchísimo más secundario y están varios escalones por debajo de lo que es el gameplay. Sí. Y en cierta forma eso me parece que también ayuda a que este tipo de juegos tenga, y esto es otra de las cosas que menciona dentro de lo que es el reto, tenga mucho replay value. Porque vos a la hora de plantear un juego donde tenés muchas cosas para desbloquear y tenés un aprendizaje dentro del juego, y sobre todo creo que lo principal, por ejemplo en los juegos de Platinum, es que la curva en líneas generales, la curva de dificultad está bastante bien balanceada de principio a fin. Y por supuesto que después, dependiendo de vos qué dificultad le apliques encima de eso, si vos tenés easy, medio, mojardo, lo que sea, la curva, esa dificultad se va a modificar y esa curva se va a modificar también. Pero bueno, debido a que vos tenés la chance de jugarlo repetidas veces, esa curva de dificultad me da la impresión de que está bien, bien buscada y bien balanceada en ese tipo de juegos. Y eso creo que es, digamos, la principal razón por la cual los juegos de Platinum tienen el éxito que tienen, por lo menos desde el punto de vista de la crítica y con su público. Sí, también, digamos, o sea, los juegos que están hechos, como decíamos antes, run-based o match-based, que, o sea, son hechos para jugar una vez y volver a jugar. O sea, están diseñados alrededor de eso, entonces se puede tunear la dificultad más alta de lo esperado, digamos. Igual los de Platinum suelen tener modos de dificultad, lo tienen bastante ya atada los chabones con eso. Pero digo, un juego tipo Spelunky o un roguelike, digamos, claro. Está hecho para enseñarte matándote como los sistemas que tiene. Entonces, una vez que vas aprendiendo esos sistemas, vas avanzando más y más, pegándote la cabeza contra la pared, básicamente. Sí, pero por ejemplo, a mí, en mi caso particular, yo no sé por qué, cuál es la razón, pero he probado un par de roguelikes y nunca me han terminado de enganchar. Sin embargo, mecánicamente, un roguelike es bastante parecido a lo que son los juegos de la saga Souls. Porque si bien vos no arrancás desde el principio del juego cada vez que morís en los Souls, la penalidad por morir es bastante comparable, porque tenés un buen trecho entre un bonfire, usualmente entre un bonfire y otro. A ver, la conversación de que es un roguelike y que no es otra, pero digamos que un Dark Souls es un roguelike, punto. O sea, tiene cosas que salen del juego Rogue, y al igual que muchos otros roguelike. Lo que no tiene es el permadeath, que hace que empiece de nuevo. Nada más. El resto tiene prácticamente todo. Encontrás ítems que no sabes qué hacen hasta que no los usás. Y ups, te mató. Ups, llamó un demonio re loco. Uy, te dio zarpado buff que justo ahora no necesitabas, así que lo usaste al pedo. Y cosas así. Esas son características de un roguelike, que es un juego en el que vos te encontrás objetos misteriosos que no sabes qué hacen hasta que los usás. Y eso te enseña lo que hacen. Y después esa información la puedes usar de ahí en adelante. Y además tiene la característica del rogue original y muchos de los roguelikes, que si te morís, empezás de cero. Algunos además se copan en meterte como un dato extra, como hace el Spelunky, que te va revelando en el save las cosas que aprendiste. Entonces vos puedes ver en una especie de bestiario que tiene el Spelunky todos los bichos, qué habilidades y debilidades tienen. Cosas así, que es una linda adición. Que uno en su momento quizás lo haría anotando en un cuaderno, ¿no? En un juego más clásico. Hoy lo haces yendo a la wiki del Dark Souls. Pero eso es un tema, digamos, que es muy roguelike y que lo tienen muchos juegos. Quizás un juego que es más parecido al Dark Souls en ese sentido, aunque vos lo jugaste poquito. Bueno, no sé si lo jugaste al final, pero el Galaxy. ¿Lo jugaste al final? No, al final no lo jugué. Bueno, el Galaxy, aunque vos morís y empezás entre comillas de cero, empezás de cero dentro de la temporada que elegiste, digamos, porque está dividida como en capítulos y temporadas. Que también tiene cierta relación con Spelunky, que cuando pasas a cierto nivel puedes hacer un shortcut, digamos, y empezar desde ese nivel. Y es como que si lo pensás no es muy distinto al Dark Souls, porque el Dark Souls, hasta que no llegas al siguiente bonfire, es tipo, empezás donde estabas. Y jodete. Sí. Entonces es como, tenés checkpoints, pero están cada un tramo. En el Dark Souls los checkpoints son bastante más permisivos que en otros juegos. Y inclusive que en el Demons, que era hacer todo el nivel de nuevo. Y el checkpoint era abrir una puerta que estaba puesta en un lugar tan copado que decís, ¿cómo mierda diseñas este nivel? Te quiero. Japonés, la concha de tu madre. Pero nada. Entonces es como que... no sé, de nuevo, esos juegos pueden valerse de, te voy a enseñar rompiéndote la cabeza, entonces el tweaking del combate es básicamente que sea justo y no que sea necesariamente permisivo, como otros juegos. Otros juegos tienen que ser permisivos porque se basan por ahí más en, si es un plataformero, ¿no? Por ahí se basan más en el timing de cómo plataformeas que en cómo combatís y en cosas así. Por ahí hay un balance distinto de qué tipo de mecánicas son relevantes. O capaz la penalidad no es matarte, sino si es un juego en el que estás ascendiendo, tipo bajas un par de niveles y tienes que volver a subir. Hay distintas formas y depende mucho de juego a juego. El mismo artículo, como dije, da como ejemplos de juego de puzzle, como cosas que al ser tan abstractas, sí, y tan no tener historia ni nada y no tener ninguna otra condición más que tenés que resolver esto para seguir, no tienen por qué ser más tontos de lo que son, ¿entendés? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, nada, la realidad es que el desafío hoy se volvió, como dice el artículo, una feature, porque casi no hay juegos que lo encaren así, o casi no había juegos que lo encaren así. Hoy tenemos muchísimos juegos indies que van hacia ese lado. Como conté también hace un tiempo ya, para cuando sale esto, pero el Hyper Light Drifter tiene un combate muy basado en maniobrar alrededor de tus enemigos y controlar el terreno y como hacer un poco de malabares con eso. También, como comenté en el capítulo anterior, el Chrono Trigger, que es un juego viejo, 100% justo, que me parece que siempre estás en el nivel que necesitas y sin grindear mucho en ese juego para... O sea, me parece uno de los mejores JRPGs que jugué en mi vida. O sea, me parece el mejor, pero no jugué tantos. Y ese juego, cada vez que llegás a un boss o algo, solés tener todo lo que necesitas para ganarlo y depende de vos si lo tenías bien equipado y armadito o no. Claro. Pero es malabarear cosas a lo loco y el desafío siempre está a la par de vos. Y es un tema jodido del game design, está desde el principio de los tiempos. Pero ese juego también, así como tiene esas mecánicas de pelea recopadas y todo, como decía, separa la historia del gameplay, porque podemos argumentar que el gameplay real del juego es el combate, porque moverte de acá para allá es solo seguir la historia. Sí. Entonces, los juegos que mejor lo hacen en general separan las dos cosas. Si lo pensás, el primer juego que tuvo cinemáticas en la vida, según dicen, porque obviamente puede haber otro y no está documentado, fue el Ninja Gaiden. Y no hay juego más hijo de puta que el Ninja Gaiden en tipo plataformismo y pelea. Y era un juego que de golpe te mostraba al ninja así en la noche, mirando así re loco, y como miraba los ojos del ninja, hablaba, y tipo, no sé, hablaba con un chabón y lo que sea. Y de golpe estabas ahí corriendo y tirando espadazos y muriéndote con las águilas del culo y esas cosas. Y es como, zarpado juego, y zarpada historia ponerle para ese momento, ¿no? Y lo hacía bien porque tenía separado las dos cosas y no trataba de mezclarlas. Y fallar en las dos. Sí, sí, creo que por lo menos hoy por hoy, no digo que la única solución sea esa, pero me parece que hasta que se pueda encontrar la forma de entremezclar estas dos cosas y que tengan sentido y que una soporte a la otra, o sea, como justamente comenta el artículo, una de las cosas que más le juega en contra, por ejemplo, al BioShock, es la inutilidad absoluta de la decisión de salvar o no a las Little Sisters. Entonces, creo que el hecho de mantener bien separado lo que es gameplay de lo que es la narrativa, hoy por hoy me parece que es la mejor forma que se puede encarar este tema del reto. Y también hay algo que no charlamos demasiado, que bueno, quedó medio de lado por para dónde fue la discusión. Pero es el tema de la sensación de justicia a la hora de enfrentar un desafío dentro de un juego. Hay muchos casos donde vos sentís que el juego está siendo injusto con el planteo que te hace o con la determinada, en el determinado orden que tienen distintos enemigos o con el tipo de movimiento que está utilizando un enemigo. Y eso también influencia mucho a la hora de hablar del reto y a la hora del desafío, porque en mi caso particular no hay cosa que me moleste más que darme cuenta que me estás imponiendo un reto que claramente está diseñado para hacerme perder el tiempo y no para que yo aprenda y ese reto lo sobrepase con el aprendizaje y con las herramientas que me estás brindando a través del gameplay, como suele ocurrir en la saga Souls en líneas generales. Cuando uno se muere en la saga Souls, el 99% de chance es que sea por tu culpa y porque vos cometiste un error como jugador. Y que aprendiste algo, digamos. Y que aprendiste algo al respecto, idealmente. Bueno, en el 2, de hecho, habíamos criticado cuando salió, yo porque lo vi y vos porque lo viviste, que se ajustaban los ataques de los enemigos a donde estabas vos. Sí. Y eso es injusto, literalmente. Uh-huh. Exactamente. Hemos hablado un poco también en su momento sobre qué es justo y qué no en las cosas, pero no en el contexto de este artículo quizás. Sí. Pero bueno, como decía, el Chrono Trigger debe ser uno de los pocos RPGs que he visto japoneses en los cuales no hay que grindear prácticamente. RPGs, eso habla muy bien del juego. RPGs occidentales en general no hay que grindear y el juego te incentiva a hacer las side quests, y eso hace que siempre estés preparado. Quizás en el Witcher 1 fue en el único en el que me trabé un rato largo porque la pelea con los perros es claramente la prueba de juego de si vas a, si te va a gustar el Witcher o no. Tipo, sí. Es el primer filtro. Sí. El segundo es el capítulo 2. Pero bueno, a mí me gustó el 2. Bla. Pero el tema del filtro, digo que primero es rebuscado al pedo y segundo el pacing está por todos lados a la vez y es como sí, bueno, inseguible. Algún día tendremos que rejugar el 1 y hacer un spoiler. Y hacer un... me gustaría hacer spoiler cast de los 3, así que bueno, después lo charlamos. Sí. Va a faltar mucho, chicos, no se preocupen. Sí, no se sobreexciten, no hiperventilen, no pasa nada, todavía falta mucho. Bien. Pero nada, digamos, no creo que sea 100% necesario separar las dos cosas, como decía, pero sí creo que el argumento se sostiene muy bien, el de cuando los mezclas es cuando se rompe, digamos. Sí. Entonces, creo que hay que encontrar una solución eventualmente a este problema. Creo que hay soluciones parciales hoy, como lo hacen juegos como el Uncharted y eso, que te mechan diálogos en el medio de quilombos que pasan. Pero uh-huh, si te fijas, la narrativa nunca está ahí. Son cosas más situacionales de, che, disparale a eso, che, hace tal cosa. Y eso como que te mantiene dentro del mundo, pero la narrativa pasa afuera de los enfrentamientos siempre. Sí. Y, ¿cómo es? Y, digamos, no hay un desafío real en el plataformismo y eso, más que capaz que timing de onda. Entonces eso no lo cuento como gameplay, entre comillas, desafiante. Pero, qué sé yo, es como que en otros juegos quizás el que mejor ata historia y gameplay y se mantiene desafiante es claramente Metal Gear, porque es así. Y no sí, hay nada que hacerle al respecto. Es una realidad y es tipo, Hideo Kojima, que es un cineasta frustrado, dijo, ¿cómo puedo hacer algo que tenga que ver con lo que me gusta en un medio distinto? Y lo hizo brillantemente, en mi opinión. Y es como, no sé, mezcla cosas. Hay, tiene claramente cinemáticas y gameplay, pero en el gameplay te va contando la historia también. Y es como ridículo y hermoso. Sí. Pero también sí, hay... tiene partes claramente, bueno, para de jugar y mirá y come pochoclos, tipo. Claro, sí, por eso. O sea, es como que tiene buenos intentos durante toda la saga, tiene buenos intentos de lograr, digamos, narrar a través del gameplay, si se quiere, donde también se mantiene, como vos decías bien, el tema del reto, del desafío, también está bien contemplado dentro de eso, está justificado inclusive narrativamente, claro. O sea que, digamos, todo se une en una cohesión bastante copada, sin ir más lejos, el cuadrado en el Metal Gear Solid 3, pero también tenés los momentos, como vos decís, donde el chabón agarra y corta con un cuchillo y dice, esto es una cinemática donde vas a estar un rato largo mirando y se te va a apagar el control y después vamos a poder jugar un rato. Bueno, pero ponele, la pelea con The Boss es literalmente una conversación que se va desarrollando mientras te cagas a palos en una cosa súper catártica que resuelve todo el conflicto y te enfrenta. Tipo, como que es el cierre de la historia, que sí, la historia tiene que ser propuesta sí, en una especie de medio tradicional como lo es el voice acting y digamos cinemáticas y todo. Pero la resolución de esa historia podría haber sido una cinemática y es gameplay, y es esa pelea. Totalmente, pero vos fíjate rodeada que justamente. De cinemáticas, pero la vez. Sí. Sí. Pero vos fíjate que en esa pelea puntualmente la narrativa está en servicio del gameplay. Sí, o sea que sí, lo sí. Predominante es el gameplay y la narrativa está en un segundo plano. Sí, no sí. Es que vos entreverás a los dos y lográs, digamos, un balance entre una cosa y la otra. Siempre creo que va a estar justamente ese tire afloje entre historia o narrativa y gameplay, porque, bueno, en un momento donde vos tenés que hacer que la historia avance, sí o sí necesitas que vos le prestes atención como jugador para que justamente entiendas lo que está pasando a uh-huh. la historia. Y si vos estás manejando un personaje o estás ocupado con acciones haciendo cosas en pantalla, muy probablemente te pierdas datos y pierdas información que por ahí necesitas en un futuro. Para, no te digo para hacer algo en cuanto a gameplay, pero sí para entender a dónde está apuntando la narrativa. Quizás en el único juego donde... No sé, o sea, es como que no hay ningún juego en el que se dé absolutamente ninguna. No, por supuesto. El, digamos, si vemos cuál es el que mejor mezcla historia y gameplay, diría que es el así abstracto en todos los juegos, diría que probablemente sea el Journey, y el Journey no es desafiante un choto. Es ir para adelante. Sí. Y es un ejercicio en gameplay en servicio de la narrativa. Y claramente eso hace que se siga sosteniendo este artículo, que tiene una opinión bastante válida, me parece. Claro, si vos lo tratás desde el punto de vista de la abstracción al Journey, o sea, como una abstracción pura, ahí sí creo que cae mucho más cerca de lo que está intentando decir este artículo, dejando todo el tema del reto y el desafío de lado, por supuesto. Sí, sí. Pero nada, y después de eso, como que el... Me estaba acordando de los Hitman. Los Hitman lo que tienen son como mini historias dentro de las misiones. Uh-huh. En las cuales, de una u otra forma, vos estás yendo a matar a alguien que tiene un trasfondo, ¿no? Si querés, usa un poco lo que hace en realidad el Dark Souls de tener justamente un contexto y no una historia en sí. Pero siempre me acuerdo de una misión que era en Rusia, en el Hitman 2, que vos ibas y tenías una cantidad de tiempo limitada, la he mencionado varias veces. Tenías que ir en un tiempo limitado, llegar a un lugar, podías matarlo como quisieras, ¿no? Pero una de las opciones era ponerte enfrente de una ventana y había una sala de reunión con todos y la mina te iba describiendo, ya te lo había contado, cómo era el chabón, porque no tenían una foto, porque era un tipo que estaba muy oculto siempre. Entonces te lo iba describiendo y tenías que ir descartando blancos de todos los que había en la reunión hasta que la mina te menciona que es zurdo o algo así, no me acuerdo qué era que te tiraba el último dato que estaba entre dos personas y es tipo, tomás el tiro y si no lo tomaste ahí, se te va a armar un quilombo porque el chabón se va a ir y lo puedes matar de otra forma, pero es como que recién ahí sabes quién es el chabón, ¿me entendés? Claro. Y es como que quizás estás ahí en ese momento como espectador, si querés. Pero es como que ataba bien los dos y había un desafío en poder reconocer la persona con lo que te está contando la narrativa y poder descubrir cómo después matarlo de una forma competente para que puedas ganar el nivel, digamos. Sí. Y es quizás, o sea, quizás el argumento no es separar las dos totalmente, sino, como decíamos antes, hacer uno en servicio del otro y que ese otro sea el gameplay, ¿no? Como que el gameplay sea el core del juego. Y nada. Eso te puede hacer que cuentes una historia copada y tengas un juego de la puta madre, como por ejemplo el Shovel Knight, que tiene una historia copada y lo jugás y es como hermoso todo y aguante todo. No sé. Bien. Sin embargo, el Witcher tiene el gameplay en servicio de la historia y está zarpado también y tiene desafío también, así que... Uh-huh. Nada, está hecho de magia ese juego. ¿Qué vamos a hacer? Sí, como siempre, usualmente que terminamos conclusiones de este tipo de temas que son bastante complejos y grandes de analizar, decimos... Todo depende del caso por caso y depende de qué juego utilice que cada cosa, porque siempre vas a conseguir, me da la impresión de que si nos ponemos a analizar cada vez con más profundidad, vamos a lograr encontrar ejemplos donde, como vos dijiste recién, el gameplay está al servicio de la historia y juegos donde la historia esté al servicio del gameplay y en ambos casos sea satisfactorio y sea un buen desafío y tenga un buen gameplay y tenga una buena historia y seamos todos felices. Pero bueno. Igual yo pensé que ibas a decir que como todas las veces que hablamos de algo así, el mejor ejemplo es el Witcher. Y por ahí cerca también está el Metal Gear. Y es como, sí. También, sí. Son las dos cosas que casi siempre sacamos como conclusión. Sí. Pero bueno, eso ha sido la discusión de esta semana sobre el tema que nos recomendó el señor Sergio Suárez, al cual le agradecemos. Y ahora nos vamos a ir a la última sección de este programa que, como siempre, es el Special Move. Y aquí estamos en el final del programa, en el Special Move, donde siguiendo un poco, por lo menos de mi parte, con la discusión que teníamos recién de gameplay y mecánicas y el reto y todo eso, yo tengo una recomendación acorde, pero Nico tiene una recomendación que no sé de qué trata. Bien, yo tengo una recomendación nada que ver, que es un canal de YouTube que se llama Sudomod Channel, sudo como hacer una cosa autorizada en consola de Linux. Y, o como transpirar. También ponele en primera persona de singular. Exacto. Sí, en presente. Y nada, y mod como modificar mod, etc. Y nada, este canal en particular no tiene tantos videos todavía, pero es hay como un tutorial paso por paso de cómo hacer con un Game Boy viejo, cagando las patadas un poco, y con una Raspberry Pi 0, que es la Raspberry de $5, que básicamente no tiene casi nada, es un chip con una plaquita que tiene input y output, digamos. ¿Cómo hacer con eso una consola con una pantallita y los controles del Game Boy y botones añadidos encima, que van, que digamos, 4 botones L y R para emular otras cosas? Y cuando lo ves cómo termina todo armado, la verdad que se ve muy lindo. El tipo mantiene la carcasa del Game Boy original y ahora está preparando una serie de tutoriales para hacerlo con componentes que hace gente que estuvo siguiendo sus tutoriales, gente de electrónica, digamos, que empezaron a generar placas, a hacer sus propias placas y chipsets y cosas que resuelven todas las cosas que el chabón hace a mano, para no tener que hacer mierda un Game Boy para hacer uno que, de ese tipo. Entonces vos te podés comprar una especie de carcasa de Game Boy off-brand, digamos. Te podés comprar esas plaquitas que el chabón muestra en el último video y después podés como ensamblarlo todo de cero sin tener que destruir una reliquia como es un Game Boy o un cartucho de Game Boy para usarlo. El tipo agarra un cartucho y le mete un lector de tarjeta SD y lo usa para cargar los ROMs de ahí. Y es como, es medio una pena, ¿no? Romper algo que es, hay una cantidad limitada en el mundo. Y sí. Entonces es como que el siguiente tutorial que todavía está en producción va a ser sobre eso y puede ser interesante también. Pero es siempre estas cosas son lindas porque ves cómo están hechos por adentro, cómo funcionan esas cosas y nada, aguante flashear nerdeadas. Yupi. Bien. Perfecto, yo como comenté tengo una recomendación que viene directamente desde la GDC de este año, donde Atsushi Inaba, uno de los capos de Platinum Games, dio una charla sobre cómo encaran ellos y cuál es su filosofía de diseño a la hora de justamente hacer los juegos que hacen. No sé, pues no la vi realmente, o sea que estoy recomendando las sigas, pero no sé si se enfoca puntualmente en los juegos desarrollados íntegramente por ellos, o sea, sus franquicias, o si también habla de juegos de terceros, o como es el caso de Transformers, etcétera. Todavía para ese momento no sé, no había salido el de las Tortugas Ninja, así que asumo que no hablará de eso, además de que La calidad aparentemente es bastante subpar, pero bueno, seguramente hable de los casos como son Bayonetta, Vanquish, quizá vayan un poco más atrás y hablen de todo el tema de Okami, God Hand, etcétera, cuando eran Clover. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que a priori parece muy interesante, sobre todo si les interesa saber de diseño, si les interesa saber de Platinum en particular con respecto a lo que es diseño. Me parece que estaba bueno poder compartirla, además de que bueno, el hecho de que aparte de esta charla en el canal de la GDC hay miles de charlas de todos tipos, colores y formas, así que si les interesa también investíguense el canal de YouTube de la GDC, que seguramente van a encontrar algo interesante, ya sean desarrolladores o sea simplemente que les guste saber sobre el trasfondo de los videojuegos. Bien. Bueno, si la gente quiere escribirnos, lo puede hacer a lugares como contacto@spreadshirtnews.com para mandarnos recomendaciones de cosas para discutir en capítulos, como hizo el señor Sergio Suárez, con el cual sacamos este tema para este capítulo de hoy. También pueden escribirnos en nuestros posts en facebook.com/spreadshirtnews o en spreadshirtnews.com para escribir directamente sobre el capítulo y comentar sobre él. Y si no, en Twitter estamos en @spreadshirtnews, donde la gente le gusta comentar sobre las noticias que vamos posteando también, y esa es una buena forma de hacerlo. Si quisieran seguirnos, pueden hacerlo entrando a iTunes y buscando Spreadshirtnews, donde nos encontrarán y podrán seguir nuestro capítulo y recibirlo todos los martes a las 0:30 horas de forma automágica. También lo pueden hacer por iVoox, que es ilatinabecortaoox.com. Y por último, también lo pueden seguir yendo a spreadshirtnews.com/podcast, que les va a escupir un feed de RSS que es todo un XML re feo. Lo pueden copiar y lo pueden pegar, la URL la pueden copiar y la pueden pegar en su gestor de RSS favorito. Y nada, algún día ese XML va a ser menos horrendo porque lo vamos a hacer nosotros medio más a manopla, pero eso es otra historia para otro momento. Y por último, recuerden también que tenemos el canal el canal de YouTube, youtube.com/spreadshirtnews.tv, donde habrá cosas de algún tipo, probablemente en formato video, porque no tendría sentido de otra forma. Eso es correcto. Esta semana. Y además tenemos nuestro Twitter, que es anexo, digamos, que es @GuybrushRule, donde recomendamos juegos de menos de $20 para PC, porque así decía la regla del valioso pirata Guybrush Threepwood. Así que nada, todos esos son los medios de contacto y los medios de seguimiento, ponele, que pueden usar para seguir nuestras desventuras en la internet. Y no tengo mucho más que aportar, así que me callo la boca. Bueno, y con esa callada de boca nos retiraremos hasta la próxima sesión, donde tengamos que grabar varios podcasts. O en su defecto grabar uno solo y después continuar con la vida. Mientras tanto, Nico en este momento debe estar haciendo algo, probablemente en japonés, porque cuando uno va a un país hace las cosas en ese idioma o en esa zona geográfica, entonces está haciendo algo en X. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo algo en argentino y en otro país alguien está haciendo algo en brasilero y en Estados Unidos alguien está haciendo algo en estadounidense. No tiene sentido, no importa. Nos vemos la semana que viene. Que por cierto, la semana que viene es el último capítulo temporal porque voy a estar de vuelta, pero probablemente no entienda un choto porque de golpe va a ser de día cuando debería ser de noche y esas cosas que pasan. Claro, relojes biológicos y demás. Sí, así que vamos a grabar uno más, que será el último, y después retornaremos a nuestra programación. Así es.